Me niego a admitir que no ocurrió, porque lo nuestro es real, lo sabe Dios. Te descubrí y no puedo parar de pensar, imaginar que algo podría pasar. Tus ojos, tu sonrisa, cómo te comportaste, la manera que me hablas, y ahora no puedo olvidar.